toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El saber está profundamente relacionado con el placer. Es decir, que hay ciertamente una manera de erotizar el saber, de hacer del saber algo intensamente agradable, y que la enseñanza no es capaz de revelar aquello que la enseñanza tenga casi por función, la de demostrar que el saber desagradable, triste, gris, poco erótico, yo encuentro que requiere un esfuerzo. Tiene seguramente una razón de ser. Habría que preguntarse por qué a nuestra sociedad le conviene tanto dar a entender que el saber es algo triste. Tal vez justamente por la gran cantidad de gente que está excluida del saber. Imagínese que la gente tuviera un frenesí por el saber como lo tiene por el sexo. ¿Se imagina la cantidad de gente que se agolparía a la entrada de las escuelas? Yo creo que habría, que hay, un placer intrínseco al saber. Una libido essendi, como dicen los eruditos. Algo que yo no soy. Esto decía Michel Foucault en una entrevista ya por el 10 de marzo de 1975 en el programa Radioscopy. Una conversación que nos interesó compartir en este inicio de programa de la Legión Nocturna. Programa número 43 del 24 de noviembre del año de la pandemia. Y con estas palabras sobre el vínculo entre el placer y el saber, queremos iniciar saludando a Coti, nuestra compañera legionaria, que estará participando, como siempre, del programa, con sus intervenciones en la agenda, fundamentalmente, y también, por supuesto, a Fiore, que estará en la parte técnica, realizando sus artes mágicas, como decimos, articulando estos audios que habitualmente confeccionamos para construir de manera diferida este programa. Esperando siempre que pronto podamos volver al estudio y ya compartir también esa otra magia que tiene la comunión y la comunidad en esos espacios. También queremos compartir los medios de contacto y comunicación, tanto por Facebook como por Instagram, La Legión Nocturna y La Legión Nocturna Radio, por mail también a lalegionnocturnaradio@gmail.com, y recordar sobre todo que este programa estará siendo retransmitido los sábados a las 22 horas allá en FM El Orejano 98.1 por radio comunitaria de allá de Villa La Angostura, por el sur, ese querido y amado sur. Mandar un abrazo enorme también a los y a les amigues de aquellas zonas, como siempre, saludando y hermanándonos a la distancia en estos tiempos. Para el programa de hoy tenemos algunas inquietudes que compartir, sobre todo vinculadas a algo que hace poco habíamos conversado también, sobre la idea de descolonización y sobre todo la idea del inconsciente. Entonces, quizás hoy demos cuenta de alguna última llamada también en el manifiesto sobre este colapso civilizatorio que se ha dado a llamar como capitalismo. Para el final tendremos una pequeña y hermosa participación en una lectura, así que estaremos ahí compartiendo eso de un querido amigo que hoy quiero homenajear. Así que bueno, damos comienzo a la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate en el programa número 43 del 24 de noviembre del año de la pandemia por FM de la Azotea 88.7. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Hace un tiempo compartíamos algunas ideas al respecto de la necesidad de la descolonización, con esta intención de participar de ciertas prácticas que abran y reconstruyan los lazos heridos de esta histórica y ya centenaria colonialidad que nos atraviesa, que nos ha constituido y que forma parte, lamentablemente, de nuestras formas habituales de existencia. Lo que nos queda ahí es, siguiendo una línea que hace un tiempo se ha publicado en un libro que se llama Esferas de la Insurgencia, Sueli Rolnick, proponía como una manera de descolonización del inconsciente. Nos queda esta idea de que el inconsciente es algo que no es simplemente algo ajeno o neutral a las condiciones y las producciones políticas. Por eso nos inquieta poder dar cuenta de esta politización del inconsciente y cuáles son las estrategias que en algún sentido se pueden llevar adelante o se construyen y se van articulando para la producción de esta politización del inconsciente. O al menos lo que quizás damos cuenta es que las revueltas populares politizan el inconsciente neoliberal, y eso sí es lo que nos interesa compartir desde la Legión Nocturna, por lo menos como propuesta y como intención. Cómo es que las revueltas populares politizan el inconsciente neoliberal, sobre todo constituyendo nuevas imágenes de cambio social y deseos antagonistas y experiencias, sobre todo de esta autoorganización. Porque en algún sentido las revueltas populares desarrollan un laboratorio de políticas del inconsciente al interior de las luchas sociales, ¿no? Y lo que es evidente es que las crisis climáticas que tenemos, económicas, sociales y sanitarias del capitalismo apocalíptico, como se le suele decir, conviven con fuerzas atroces de crisis subjetiva. Crisis que están ligadas a un aturdimiento, a un cansancio, a colapsos y nerviosismos, angustias, depresiones y mucho insomnio. Es posible entonces interpretar las crisis desde arriba como disciplinamiento para relanzar el poder de la acumulación, así patologizando las rebeldías populares y los malestares. Pero también es posible politizar las crisis desde abajo como premisa de nuevas luchas y conflictos. Las crisis subjetivas resultan o bien gestionadas por los progresismos estatales o bien violentadas por los fascismos, o bien mercantilizadas por las industrias medicalizantes del poder terapéutico del capital. Las revueltas, al contrario, politizan los territorios existenciales, socializando las dolencias y deseos e imaginarios, intenciones, y en muchos de los casos también los deseos ambiguos que habitan en las crisis. Porque a veces se piensa que las revueltas tienen que ser íntegras en su claridad, y en muchos de los casos las revueltas tienen esa condición, habilitan y hacen visible la ambigüedad de los deseos. Las revueltas constituyen estrategias de suspensión de los automatismos capitalistas. Detienen la continuidad. Neutralizan el avasallamiento, inscriben dispositivos de justicia en el cambio social. Y componen innovaciones colectivas que implican mutaciones cognitivas y emocionales. La riqueza de estas rebeliones populares está dada en esa intención inicial de una resistencia local a las tecnologías de poder. que destituyen los imaginarios capitalistas creando nuevas fantasías, que damos cuenta que son antagonistas, que son en muchos de los casos contradictorias, pero que sí generan una desestabilización, una ruptura. Y ese es el potencial activo de las revueltas. Las crisis subjetivas en general refieren a la imposibilidad del capital de capturar las formas de vida divergentes, sin antagonismos. Dificultad para incluir vía consumo o convertir en una empresa a los cuerpos que no se adaptan al mercado. Crisis en la producción de subjetividades, por la incapacidad del neoliberalismo de imponer sin conflicto las fantasías del acreedor y el deudor, de la competencia y, por supuesto, el mérito. Si todo síntoma es político, como se suele decir, entonces las revueltas portan un coeficiente terapéutico. Las crisis psíquicas no aluden a mecanismos unilaterales de subordinación, sino a territorios ambivalentes de dominios y desacatos. Nos hablan de un rechazo de la subjetividad capitalista, experimentando en métodos de contrasingularización. De eso se trata. Las revueltas politizan las crisis subjetivas, ampliando el campo de decisión, de liberación y, sobre todo, de desobediencia. Convierten la desafección privatizada en rabia politizada contra el modo de vida neoliberal. Impugnan los automatismos, sobre todo los tecnológicos, los psíquicos y económicos, creando sobre todo una autonomía proletaria. Nosotros podríamos decir una autonomía plebeya. Las revueltas populares impugnan los extractivismos territoriales, los financieros, los algorítmicos, los estatales y subjetivos, de los dispositivos propiamente neoliberales. Los extractivismos subjetivos conforman un régimen político que consiste en extraer riquezas existenciales de los imaginarios y deseos, disminuyendo la potencia, sobre todo, de actuar y pensar. Hay un aquietamiento productivo, pero sobre todo, podemos decir, de continuidad permanente, donde se separa a los cuerpos de lo que pueden, asegurando la desposesión de los medios de producción, social, discursiva y deseante, que impone la violencia neoliberal. En los extractivismos se combinan explotación, procesos de subjetivación y dinámicas de conflicto. El problema de los extractivismos nos permite distinguir las tecnologías de mando que operan en las crisis, afianzando un completo autoritario de tipo clasista, patriarcal, fascista, racista, para normalizar el derrumbe. Sobre todo para salvaguardar el orden de la mercancía. Podemos hablar de un extractivismo financiero, de un extractivismo subjetivo, de un extractivismo de Estado y, sin duda, de un extractivismo algorítmico. Todos complementan el extractivismo de los recursos naturales. Configuran una especie de voluntad de protección de la normalización capitalista y de una violencia determinada. Están encargados de expropiar riquezas diferenciales de los cuerpos, situaciones y territorios. Pero se encuentran recorridos por conflictos, subordinaciones y autonomías insumisas. En definitiva, el extractivismo financiero extrae justamente riquezas mediante los dispositivos políticos de las deudas, las rentas, los regímenes inmobiliarios y las violencias sobre territorios y comunidades. Pero también tenemos que dar cuenta que el extractivismo subjetivo opera sobre nuestros deseos, sobre nuestros imaginarios y sobre todo sobre nuestros malestares, persiguiendo formas de vida inadecuadas con el mercado. También en este sentido el extractivismo de Estado es inescindible de la violencia política, policial e institucional, legal o ilegal, en este caso, comparten esa doble condición, los cuales saquean riquezas de los movimientos, de las revueltas y luchas, patologizando las rebeliones populares y criminalizando la movilización. Estrategia típica. Y en este sentido también, el extractivismo algorítmico promueve las estrategias de explotación de una fuerza de trabajo precarizada, saqueando datos por medio de las aplicaciones y plataformas, apropiándose de riquezas en los consumos. En definitiva, la pregunta que nos hacemos, sobre todo en virtud de la lucha de clases, de la lucha de clases que ocupa todos los lazos sociales, los modos de subjetivación, la calle, la plaza, el hogar o subterráneo, o donde sea que nosotros nos podamos encontrar. En cualquiera de esos espacios pueden funcionar como terrenos de politización. Las revueltas hacen frente a esta lucha de clases generalizada, surcada por líneas clasistas, sexistas, racistas, cuerdistas, podemos decir, entre otras. Pero la pregunta que nos inquieta y que dejamos planteada desde la Legión Nocturna es ¿cómo construir una estrategia de poder basada en la articulación transversal entre luchas, con la premisa de que las clases trabajadoras podemos gobernar la sociedad? Esa es la gran pregunta que circula y que nos propone Emiliano Exposto en este artículo, maravilloso artículo, muy preciso y minucioso, que se llama Las revueltas populares como estrategias de politización del inconsciente. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Con estas inquietudes que nos acaba de compartir Emiliano, nos queda siempre la idea de que la lucha de clases no es solo a nivel de los intereses que se pueden llamar preconscientes de clase, sino a nivel de todos los investimentos libidinales inconscientes. Dar cuenta que las personas no somos engañadas o manipuladas por el capitalismo, sino que participamos de manera inconsciente en la producción del sistema dominante. Por eso el capital subordinó al movimiento obrero organizado, descomponiendo la conciencia de clase. Y ahora atravesamos guerras de la subjetividad, revueltas dirigidas hacia aquello que Fischer llamaba toma del inconsciente de clase. Lo que sí es cierto es que la moral de época privatiza las estructuras impersonales, responsabilizando a los individuos de los problemas colectivos. Esto está claro. Al volverse contra sí mismo, el psiquismo implosiona, conteniendo el padecer subjetivo. Por eso requerimos componer alianzas estratégicas, disputando contra el inconsciente colonial, propietario y patriarcal. El inconsciente capitalista ha contaminado la actitud del profesor con los estudiantes, la del analista con los analizantes, la de los referentes y cuadros políticos con los militantes de base. Es tiempo de organizarse en todos los niveles de la lucha de clases. A veces cuando pensamos la idea de clase se nos viene la estructura rígida, pero quizás las clases hoy operen como una especie de vórtice de producción de intensidades, intenciones y deseos. Más que una categoría de análisis, es en todo caso un cúmulo, un conjunto de producción de actitudes, de intenciones y sobre todo de deseos. Por eso tenemos que reintroducir los antagonismos en el deseo y el deseo en los antagonismos. Porque la pandemia no es la causa, sino el catalizador del colapso psíquico, los odios y el pánico. La explotación de la clase dominante se apoya en automatismos técnicos, informativos y sobre todo psíquicos. Necesitamos introducir la lucha de clases, esa lucha de intensidades bastante opacas, no tan claras, como si podríamos decir de la clase, y eso es una unidad estructurada bastante definida, sino que hay muchos intersticios de confusiones e entrelazamientos. Por eso tenemos la tarea de recomponer la razón estratégica en el plano de las percepciones, de los imaginarios y de los placeres. Necesitamos superar la posición bastante defensiva y ese estatismo pragmático, tomando la ofensiva con nuevos artefactos políticos, otras formas de vida, pero sobre todo también otras posibilidades futuras. Nuestro horizonte estratégico no se dirige a la construcción de una sociedad poscapitalista, no a la preservación de las identidades neoliberales. Una combinación entre situacionismo, podríamos decir, o lo que Emiliano llama un leninismo libertario. Porque la politización del inconsciente amplifica el campo de decisión, de liberación y desobediencia, impugnando la individualización del malestar y la patologización de las rebeliones. Sobre todo con esa estrategia afirmativa, lo inconsciente conforma un campo estratégico de las nuevas luchas. No es posible desligar la modificación del deseo, los imaginarios de las revueltas populares. Las máquinas capitalistas captan la energía psíquica de los trabajadores. Se esfuerzan por dividirlos. Se infiltran en sus grupos militantes, familias, parejas, infancias, sobre los movimientos populares. Llegan incluso a instalarse en la visión del mundo, de quienes trabajan, de quienes viven, este sueño capitalista. La lucha de clases se extiende por todo el campo social, de abajo hacia arriba, politizando el inconsciente. Las revueltas exploran, como dice Emiliano, una transversalidad entre las luchas ecológicas, las luchas sociales, las luchas del deseo. Una lucha de clases generalizada, pero sobre todo transversal. El capitalismo, para terminar, no tiende hacia la simplificación de lo social, sino hacia la complejidad, deslocalización y rizomatización. Contra esta fragmentación mercantil, termina diciendo Emiliano, las crisis subjetivas de la precariedad permiten hilvanar confluencias entre cuerpos aliados y en lucha, como bien podría decir Judith Butler. ¿Debemos ensayar entonces síntesis abiertas y democráticas? Sí, tal vez. ¿Uniendo aquello que el capital divide? Probablemente. Entonces, ¿construir una plataforma común en virtud de construir una política revolucionaria con vocación de poder para cambiar la sociedad y la vida? Quizás tal vez entonces la politización colectiva del inconsciente puede oficiar de traductor entre frentes de acción, contestando la patologización de las revueltas y la estigmatización de formas de vida disidentes. Ante esta apuesta, las revueltas, las disidencias, las vidas herejes constituyen una pequeña rebelión que desajusta, las formas de captura permanentes, insistentes y sobre todo inmanentes y totalizantes de los modos de vida capitalista. Continuamos después de esta lectura breve y comentada de este escrito muy interesante y mucho más extenso, simplemente esto es una breve síntesis del artículo de Emiliano Exposto, publicado el 13 de noviembre de este año, y queremos entonces dar continuidad al manifiesto del día de la fecha, que tendrá que ver con esta crisis y este colapso civilizatorio con el cual estamos atravesando y padeciendo en algunos sentidos los embates reinsistentes de las crisis llamadas capitalistas. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Para el manifiesto del día de la fecha queremos compartir algo que fue publicado en diversos lugares de la península ibérica, Baleares, Canarias, allá por el verano del 2014. Tiene por título Última Llamada Manifiesto, publicado en su mismo blog, y es un manifiesto ante el colapso civilizatorio. Esto es más que una crisis económica y de régimen, es una crisis de civilización. Los ciudadanos y ciudadanas europeos, en su gran mayoría, asumen la idea de que la sociedad de consumo actual puede mejorar hacia el futuro. Mientras tanto, buena parte de los habitantes del planeta esperan ir acercándose a nuestros niveles de bienestar material. Sin embargo, el nivel de producción y consumo se ha conseguido a costa de agotar los recursos naturales y energéticos y romper los equilibrios ecológicos de la Tierra. Nada de esto es nuevo. Las investigadoras y los científicos más lúcidos llevan dándonos fundadas señales de alarma desde principios de los años 70 del siglo XX. De proseguir con las tendencias de crecimiento vigentes, el resultado más probable para el siglo XXI es el colapso civilizatorio. Hoy se acumulan las noticias que indican que la vía de crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta. El declive en la disponibilidad de energía barata, los escenarios catastróficos del cambio climático y las tensiones geopolíticas por los recursos muestran que las tendencias de progreso del pasado se están quebrando. Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible, ni la mera apuesta por tecnologías ecoeficientes, ni una supuesta economía verde que encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios ecosistémicos. Las soluciones tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como al declive energético, son insuficientes. Además, la crisis ecológica no es un tema parcial, sino que determina todos los aspectos de la sociedad. Alimentación, transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos. Se trata, en definitiva, de la base de nuestra economía, de nuestras vidas. Estamos atrapados en la dinamita perversa de una civilización que si no crece, no funciona. Y si crece, destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura tecnócrata, mercadólatra, olvida que somos de raíz dependientes de los ecosistemas e interdependientes. Por suerte, cada vez más gente se está reaccionando ante los intentos de las élites de hacerles pagar los platos rotos. Sin embargo, es fundamental que los proyectos alternativos tomen conciencia de las implicaciones que suponen los límites del crecimiento y diseñen propuestas de cambio mucho más audaces. Las crisis de régimen y las crisis económicas solo podrán superar si al mismo tiempo se supera la crisis ecológica. En este sentido, no bastan políticas que vuelvan a las recetas del capitalismo keynesiano. Estas políticas nos llevaron, en los decenios que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, a un ciclo de expansión que nos colocó en el umbral de los límites del planeta. Un nuevo ciclo de expansión es inviable. No hay base material, ni espacio ecológico, ni recursos naturales que pudieran sustentarlo. El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra y la posibilidad de llamar humana a la vida que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante nosotros el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes acontecimientos históricos como la revolución neolítica o la revolución industrial. Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada o hacer demasiado poco nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta. Esto es Última Llamada, el manifiesto que se publicó allá por el verano del 2014, que intenta ser palabras manifiestas ante el colapso civilizatorio.